esa noche, esa pa' que lo haga morir calle. Hoy no si nos puede escapar, hoy no si nos puede escapar. Dale, arrancemos, dale que te encanta. Si ve que me mirabas cuando yo te miraba. Dale, escapémonos los dos, pero que nadie se entere, mi amor. Vamos a un lugar con las luces apagadas. Llévame donde quieras, a tu rejugada. Fíjate que no haya, no te sigo. Vos pone primera que yo te sigo esta noche. O no se nos puede escapar. Hoy no se nos puede escapar. Esta noche, esta pa' que lo haga morir noche. Hoy no se nos puede escapar. Hoy no se nos puede escapar. ¿Cómo dice? Para el 10. Para Josefina también. Esta noche. Ahora sí. Dale, arranquemos, dale que te encanta. Si de que me mirabas cuando yo te miraba. Dale, escapémonos los dos, pero que nadie se entere, mi amor. Vamos a un lugar con las luces apagadas. Llévame donde quieras, ya te rejugada. Fíjate que no haya, no te sigo. Vos pone primera que yo te sigo esta noche. Hoy no se nos puede escapar, hoy no se nos puede escapar. Esta noche, esta pa' que lo haga morir noche. Hoy no se nos puede escapar, hoy no se nos puede escapar. Esta noche, esta pa' que lo haga morir noche. Hoy no se nos puede escapar, hoy no se nos puede escapar. Esta noche seguimos.